Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy a la sombra del cocotero nos acompañan ni más ni menos que Dinero. Pues saludos a todos, bienvenidos. Este es nuestro programa número 291. Este es el primer programa del año, de este 2010. Y nos vamos a estrenar con los mozos de Dinero que están aquí, rodeándonos. Julito. A Julito le vais a escuchar ahí en la lejanía. En la lejanía. Porque hay ciertos problemas de infraestructuras que no se pueden solventar, macho. Una vuelta a coger un poco de palitos para la chasca y vosotros a lo vuestro. Y se agradece. Y dile al guacamayo que vaya preparando los sorbetes, sí, para todos los jóvenes. Ekain. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Rubén. ¿Qué tal? Bien, bien, acércate al micro. Ah. No seas tímido. ¿Qué tal? Es que me da miedo el micro. Nada, no temas. Es buena gente. Y son... Buenas tardes. Ellos son Dinero. A Dinero les conocéis porque ya han sonado aquí en nuestro programa. Muchas gracias por venir. Eso, gracias a vosotros por invitarnos. ¿Qué ha costado? Ha costado Dios y ayuda ahí. ¿Qué tal día? Sí, por fin estáis aquí. Y además me imagino que la más de contentos porque tenéis un disco estupendo. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos. Nos ha costado venir porque nos pilla un poco lejos esta zona tropical. Sí, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena, hombre. Sí, sí, sí. Con la que está cayendo en Madrid. Sí, sí, aquí se está bien, calentito, a gusto. Hemos esperado a que nevara en Madrid para venir aquí, claro. Sí, sí. Pues aquí estamos, en la playa Wifi, en tetas, en las tumbonas, esperando a que vengan los daiquiris, Julio, mejor que queremos. Sí, sí. Podríais oír los cubitos, pero están lejos los vasos. Nuestros náufragos han salvado una guitarra de palo, con la cual nos van a deleitar pues luego, más tarde. Pero antes vamos a hablar un poquillo pues de este disco, que bueno, pues ya salió hace unas cuantas semanas, meses diría yo. Meses, ya meses. Y que, dos meses, 2 de noviembre salió. Dos meses. Y que en estos dos meses ya se ha dado tiempo a comprobar que le mola a la gente, ¿eh? Pues sí, la respuesta que estamos recibiendo es muy positiva y estamos muy contentos. Y cada ciudad que visitamos nos vamos más contentos todavía. De hecho, no nos ha venido ningún palo por ningún lado, así que digas, muy raro, uy, una cosa. Esto pica, ¿sabes? Esperábamos un poco cualquier cosa. Sí, sí, no sabíamos por dónde iban a venir los palos y por ahora, por ningún lado. Nos está siendo todo muy positivo y muy contentos. O sea, que de momento vais librando. Sí. que en este país ya es decir, ¿eh? Sí, ya es todo un logro. Sí, está bien. Sí, sí. Oye, pues nada, pues que siga la racha. Sí, hombre, todo lo que haga falta, vamos. Que dure. La verdad es que el disco está muy bien. No creo yo que merezca pues que nadie vaya ahí a darle a la colleja. Pero bueno, para gusto ya se sabe los colores y siempre habrá alguien que esté dispuesto a tocar la moral. El caso es que es complicado buscarle ahí los puntos débiles al disco porque las canciones molan, el disco suena pues cañón. Y me han comentado, esto no lo puedo yo asegurar porque no os he visto nunca en directo, que también sabéis haceroslo ahí sobre el escenario. O sea que... Sí. Sí, la verdad que no me gusta. La respuesta es sí. Nobleza obliga. Sí. Bueno, si es así, es así. No, es también donde realmente nuestro medio natural, es que es realmente donde nos gusta. Aunque sean conceptos distintos, el ir a grabar un disco y el ir a tocar, donde realmente lo gozamos de alguna manera es en los conciertos. Está concebido para que sea todo muy directo y siendo solo tres, pues conseguimos hacer que suene muy grande y todo, y lo que hemos querido reflejar en el disco, y sobre todo es una de nuestras grandes bazas, el directo. Lo malo sería al revés, pero en este caso, que nos digan el directo me gusta más. Pues hemos acercado el disco lo máximo posible al directo, pero el directo es el directo. ¿No habéis tenido miedo de subir los amplios ahí? No, tampoco. No, no. Pero te digo también que se podía haber subido más. Ya. Pero... Eso no me lo digas a mí, díselo al ingeniero. Pero fue algo consciente por parte de todos. Pero sí que tiene ahí, sí, hay un par de razones importantes. Sí, sí. ¿Qué es lo suyo cuando se toca rock and roll? La canción que hemos escuchado abriendo el programa es El Momento Perfecto. Sonarán más de este debut homónimo de Dinero, pero les hemos pedido que nos traigan unas canciones pues de cosecha propia, pues más que nada para ver por dónde van sus gustos, qué es lo que están escuchando últimamente, qué es lo que les mola, y ellos han respondido pues con generosidad y caballerosidad. Julito, ¿las tienes por ahí? Las tienes, y vamos a ir escuchando pues la primera de ellas. Habéis seleccionado una canción de Den Crooked Vultures, ese supergrupo que han montado pues Dave Grohl, John Paul Jones y el Home, y bueno, pues la verdad es que también ha sonado aquí y nunca está de más volverlos a escuchar. Encantado. Pues vamos con ello. New Fan, Den Crooked Vultures, por cortesía de Dinero. We'll be right back. suena ese primer disco, ya veremos si único o si hay más, de Den Crooked Vultures, el grupo que han montado los chavales de, bueno, ya no tanto, Josh Homme, Dave Grohl y sobre todo John Paul Jones, que tiene ya una edad, es venerable. Contadnos un poco por qué no estáis esta canción, precisamente, y no otra, con todas las que hay. Pues he sido yo el culpable de traer esta canción, y es, por lo que te comentaba antes, de la búsqueda anual de un disco que digamos que te encante, que lo pongas siempre todos los días en el reproductor, y no me había ocurrido hasta que salió este disco. Realmente me sorprendió muchísimo. Hay ciertos grupos, sí, que sorprendentemente no, pero que de repente a Rubén le provocan un placer, excitación. Extraño, exacto. Es decir, hay música que Rubén acompaña la música en el día a día, en su sufrimiento, el trabajo, en la aglomeración del metro, entonces pues cierto tipo de música pues te motiva a poner cierta cara para que la gente se vaya apartando. Eso es. Y eso es lo que le llena de vida. Y hasta que no apareció este hijo no has podido hacerlo. No había encontrado. Lo hacía con el Bruto de Foo Fighters, por ejemplo. Lo hacía mucho para ir a trabajar, eso es carga de energía. Entonces eso se nota. En el metro pones cara de mala leche y te ven. Sí, de compungido o de... ¿De qué? Barbie Lampiño, sí. No sois tampoco tan lampiños vosotros, ¿eh? Soy más tirando a pelúos. diría yo. A vosotros... Perdona. No, iba a decir que los peludos los tenemos que lavar más a menudo. Bueno, pero es algo que no siempre se cumple. Eso es. Una cosa es que tengamos y otra que hagamos. Eso es. ¿Estáis, qué os parece la elección de Rubén? A mí me encanta el compartís, disco. Compartís sí. El feeling. Sí. Yo, o sea, ese disco es lo que yo me esperaba de esas tres personas, básicamente. Eso es. Podía albergar alguna esperanza porque hubiera algo más, pero es justo lo que tenían que hacer. Se esperaba de ellos. Yo, de hecho, los llevaba esperando porque Dave Grohl ya lo comentó hace 3 años en una noticia. Cierto. Pues que se iba a juntar con Josh Homme para hacer un disco, que también quería hacerlo con John Paul Jones. Y de hecho ya están hablando de hacer el siguiente. El siguiente disco será más burro. Ya veremos lo que ocurre. Si lo dijo de Grohl hace 3 años, Rubén lo sabía hace 3 años y una semana. Sí, hombre, a la pena. Cuando me llegó la noticia al mail, chaval. No se me dispersen. Claro. No se me dispersen. Aquí atados en corto, ¿eh? Bueno, a nosotros sí, atados en corto. Podemos ir rápido. Despacito, vamos a hacer una breve semblanza biográfica de Dinero. Porque estáis aquí en Los Madriles desde hace tiempo, pero vosotros no sois exactamente de aquí. No. ¿Venís aquí a buscar oro? Hombre, oro no sé. A sudar un poco sí. A sudar un poco sí. Pues bien, Son y yo somos de Alicante. Este hombre de aquí es de Berriz. Y bueno, pues nos encontramos aquí. Nos trajimos el proyecto de Alicante a Madrid para forzar un poco la máquina y realmente ponernos un poco a prueba y sacarlo adelante. Y bueno, al poquito... Bueno, realmente arrancó cuando llegó Caín. Todo lo que he dicho hasta ahora es semi-mentira. Ya, lo único que había pasado antes de que llegara Caín es que este hombre y yo estuviéramos pasando penurias económicas innecesariamente. ¿Aquí en Madrid o ya en Alicante? No, aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Sí. Y yo llevaba 6 meses en Madrid buscando bandas y me encontré con el anuncio de estos dos y nada. Y fue llegar y dije, bueno, estos son de los míos. Así fue. Sí, no te equivocaste, ¿eh? Sí. ¿Y tú ahí en tu tierra qué es lo que hacías? ¿También le tocaba? Sí, tenía un montón de bandas y llevaba tocando desde muy joven. Y se me quedó un poco, no pequeño, sino que vi que no había muchas salidas. Quería dedicarme a tocar y me fui de casa. Bueno, pues nada, ha merecido la pena, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, por ahora va todo bien. Estoy muy contento. Sí. Y una vez que llegáis aquí a Madrid... Y ya, bueno, o sea, ya os encontráis los tres, decidís poner la máquina en marcha. ¿Os encontráis las dificultades que esperabais o no tantas o más incluso? O las que nos esperábamos o más. Desde luego, menos dificultades de las que esperábamos no ha habido. pero bueno, se veía venir ya. Y de hecho, O sea, por mucho que te prepares para algo así, pues siempre te da un par de hostias así de primeras. Sí, y lo que esperas, una chata por detrás. Y, por ejemplo, nosotros vinimos con el proyecto de banda de allí de Alicante y al poco tiempo de estar aquí, de haber dejado cada uno su vida cómoda allí y todo, pues resulta que uno de los miembros pues no está apostando tanto y se tiene que quedar fuera. Y a los 6 meses de hacer la apuesta te encuentras con que te falta un miembro de la banda en un trío, con lo importante que es. Y tener la suerte de que el primero que llama el anuncio sea Kain, pues yo creo que ahí empezó, a partir de ahí empezó todo a levantar un poco. Pero sí, los primeros meses fue duro. Sí, sí, sí. O sea, cuando apareció este caballero por allí, visteis la luz. Sí, yo a este hombre le vimos tres veces. Yo creo que fue un poco el karma, ¿no? El karma vino en forma de rubio enano cabrón y... Aquí lo tienes. Todavía no me habéis visto en acción. Y nos dio un par de lecciones y nos cambió la vida. Estaba muy dispersos, la verdad. Sí, es había que centrar. Nosotros siempre decimos la cacha que él vino a probarnos a nosotros. Que no, sí, vino a nuestro local, pero él vino a probarnos. Él aportó el sentido común y el orden a una creatividad ajena, digamos. Había como 5 canciones en una. Eso era la filosofía de ellos de canción. Eran sí, era, 5 canciones en una. Era pop, indie rock, pop, bailable, progresivo. Una locura. había que pasar el cedazo de Kain, claramente. Sí, es que bueno, se les iba la pinza. Sí, sí, pues es. Claramente. Es que somos de Alicante. Fuimos quitando morralla y quedándonos con lo bueno. Eso es. El Alicante o llevas navaja o haces cosas muy raras. Bueno, pues nada, oye, la verdad es que Kain dio con la fórmula, vosotros tres habéis demostrado que lo tenéis y que juntos sabéis hacerlo funcionar, y nosotros lo que vamos a hacer es poner un ejemplo para que todo el mundo se dé cuenta de que no estamos fabulando, sino de que esto es cierto. Nos vamos con una de nuestras canciones favoritas del disco, se titula No puedo explicarlo mejor, ni quiero. Bye. si suena, no puedo explicarlo mejor ni quiero, una de las canciones incluidas en el primer disco de Dinero que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta. Por cierto, no hemos dicho que si tenéis el buen criterio de sintonizar el 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo aquí en Los Madriles, pues podéis estar disfrutando de la visita de Dinero aquí a la Isla de Encanta. Y si nos escucháis desde Bilbao y alrededores, desde la Noble Vizcaya, pues tendréis que poner el 92.9 de la FM, la sintonía de BFM Radio, pues para escucharnos. Vamos, no, digo yo. Es que si no, no. Que aún así, pues ni lo uno ni lo otro, que os pilla pues, la hora de la zampa, el curro, no sé qué, para ti, para tan. La Isla de Encanta.es, ahí podéis escuchar este programa cuantas veces queráis a partir de, pues, de pasado mañana, más o menos, ¿no, Julito? Sí, intentará. Por ahí estará. Sí, La Isla de Encanta.es, ahí están este y todos los demás programas que venimos haciendo desde hace ya. Por cierto, disculpad la cuña, este viernes hay festuki, Julito. Está, ya está todo preparado. Disculpad, amigos, no, de Dinero. No. La fiestuki o no, la fiestuki. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Dónde? A vosotros os va a pillar tocando en la sala estéreo de Alicante, eso ahí es. Haciendo patria. No te preocupes que en la patria también habrá... Sabemos que habrá fiestuki. Pero resulta que cumplimos 11 años y lo vamos a celebrar con un concierto ahí en el Fotomatón, detrás de la Plaza de España. Van a tocar los amigos de Delco. Y luego estaremos nosotros atronando al personal desde la cabina, dando tormento. Así que si no tenéis nada mejor que hacer, este viernes 15 de enero en el Fotomatón, 11 aniversario de La Isla de Encanta con Delco y en la sombra pinchas ahí, dando tormentillo. Los amigos de Dinero que no vengan a Alicante, por favor, que pasen por allí. Serán bien recibidos. Hay que decir que la entrada cuesta 5 pavos, precios populares, y que intentaremos, pues, como dice Julio, remojar el gandate del personal, ¿no? 5 pavos por un paraíso tropical, o sea, yo... ¿Qué más quieres, no? Es perfecto. Está muy bien, vosotros... Estamos en rebajas, ¿no? Sí, hay que hacerlo, que si no la cuesta de enero, uf, complicado. Vosotros estaréis el día 15 precisamente en vuestra tierra, vuestra patria chica, sí. En Alicante, en la sala estéreo, y luego pues vais a seguir tocando, tengo por aquí apuntado, el 23 en el Sidecar de Barcelona. Correcto. El 29 en el Iris Rover de Salamanca, sí. Y el día 30 en Burgos, en una nueva sala que se llama Hangar, según me comentáis. Y después más... Muchas más. Y en marzo, presentación por todo lo alto aquí, en Los Madriles. Exacto, por todo lo alto, el gran festival. Pero con tantas fechas pendientes de confirmar y todo, gracias a Dios tenemos un montón de cosas en el aire que se están confirmando. Pues nada, lo tenemos todo junto en nuestra web. Ah, pues. Junto con nuestros vídeos haciendo los cabras y múltiples otras cosas. Pues dineromusic.com, ahí se puede encontrar todo. Así que, porque vamos actualizando, cambiando, modificando, sale Rubén haciendo el pino en un vídeo, o sea, hay un poco de todo. No jodas. Típica. Sí, hombre. Sí. Pino Puente, semi-Pino Puente. Hombre, que nació para el espectáculo. Claramente. Dineromusic.com es la página web del grupo que nos acompaña aquí. Si estáis y nos escucháis a través de internet, pues ya sabéis, este viernes están ahí en Alicante y en breve pues pisarán tierras catalanas, castellanas y lo que se tercie, porque febrero, aunque tiene 28 días, puede dar mucho de sí, hasta desembocar en ese 12 de marzo, viernes, Sala del Sol aquí en Madrid, presentación por todo lo alto, aunque me imagino que los seguidores y los residentes de la capital ya os han visto unas cuantas veces, ¿no? Sí, unas cuantas veces nos han visto ya, sí, totalmente. Pero bueno, aquel día con más motivo será todavía mucho más grande, con mucha más potencia. Y la verdad es que tenemos muchísimas ganas. Uh-huh. El disco, ¿cuánto tiempo llevo grabarlo? O sea, lo que es la grabación. Lo que es la grabación, solo la grabación. Si hablamos sin mezcla, que estuvimos... Desde principios de diciembre, el máster lo recibimos en agosto. Eso es. A finales. Pero básicamente ha habido intervalos de hasta meses de parada. O sea, que se iba grabando... Claro, se iba intercalando con otros proyectos en el estudio para que nosotros pues, tuviéramos tiempo de editar después de hacer la grabación, de tener un tiempo de, digamos, la jornada de reflexión, pues el mes de reflexión, la semana de reflexión para las mezclas, etcétera. Uh-huh. Porque se ha mimado todo mucho, sí. y la forma de hacerlo tranquilamente pues será... hacerlo sin estar pendiente de fechas y permitiendo pues que se intercalara con otras cosas. Lo habéis grabado en Reno Studios, me imagino que os habéis dejado aconsejar por Luca, por Karim, por ambos, por uno de los dos, por quien tocara, por quien pasara por allí, por quien estuviera. La verdad es que ha sido momento, una especie de disco consenso o algo así. Disco consenso. Eso es, ¿no? ¿Te ha gustado la palabra? Me ha gustado la palabra, la voy a adquirir. Para mí, ha sido un tira y afloja que ha dado un buen resultado final. Sí, sí. Ellos decían lo que les tocaba, la suya, y vosotros... la réplica. Y nosotros réplica. Les tocábamos lo suyo. Eso es suyo. O sea, que se han ganado el cielo. Se han ganado el cielo. Y han conseguido que el disco de Dinero suene cañón. La verdad es que casi todo lo que tocan estos mozos suena así que es una garantía. Luego hablaremos de Damián, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a escuchar más canciones. Una de las que nos habéis traído vosotros es un tema archiconocido de Kings of Leon y se titula Sex on Fire. Nos lo han traído Dinero. Sex on Fire es el tema de Kings of Leon que acaba de sonar aquí en nuestro programa número 291 porque Dinero nos lo han traído. Breve comentario, ¿por qué nos habéis traído esta canción? Os he traído esta canción porque para mí, Kings of Leon se ha convertido en uno de mis grupos preferidos. Creo que lo he traído yo un poco de representación de eso. porque admiro mucho la capacidad que tienen de hacer las canciones que hacen de forma tan sencilla. Sobre todo a veces con un solo acorde o con dos acordes se consiguen hacer un tema de principio a final que tiene todo el sentido del mundo. Y ser capaz de hacer algo bueno y sencillo es incluso hoy en día más, yo creo que es mucho más difícil que cuando uno hace alarde de capacidades técnicas o algo así. Y para mí pues representan un poco lo que en su momento fueron los Beatles a nivel de sencillez, pues el rock de hoy en día es sencillo, los Kings of Leon. Es mucho gusto y poca complicación. Uh-huh. Que está muy bien, ¿eh? Eso de tener gusto y rinning con poco ya mola. Nos encanta, la verdad que nos encanta el grupo, a los tres. La verdad es que está muy bien. A mí este disco me reconcilió un poco con ellos, el último. Sí, sí, yo me enganché con el último. Sí, los anteriores, el primero me flipó, me gustó mucho. Los de en medio menos, y este, joder, tiene algunas canciones como esta que dice, joder. A mí también me parece un grupo de estos que evoluciona. Que al que le gusta bien y al que no, pero la faceta de gusto de ellos ya la tienes. Pero siempre con calidad, evoluciona con calidad. Eso es. Las cosas bien hechas. Claro que sí. Bueno, pues Son y Rubén están ahí preparados ya, están en la pole position, porque van a interpretar una de las canciones de su disco aquí en Achique Session. Contadnos brevemente qué es lo que vais a tocar y adelante. Vamos a tocar la versión acústica de un tema muy poco acústico, que es Tópicos Anónimos. Uh-huh. Además, no, nos gusta porque es un tema que cambia bastante de una a otra. Pues nada, cuando queráis, adelante y a ver cómo queda. Echarme a nadie sin hacer daño ni sentir nada especial, más allá de una noche de calor. Mes a mes, cada minuto es uno más de tantos que saben igual. Ya no hay ni subida ni a mi cama, fue tan solo una noche de calor. Dirás que no al amor, yo también. accidente. No quiero ni verte, ya es suficiente dejar de quererte. Es evidente, no quiero ni verte otra vez. Que me ha tragado cantando en mi vida. Lo que tiene el directo. A ver, agua. Respira, respira. Gracias, a todos. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por esta preciosa interpretación de Utópicos Anónimos, esa canción que efectivamente en el disco de Dinero pues no tiene que ver mucho con esto. Y esa es una de las cosas que mola de las canciones, cuando van por su camino, ¿no? Que pueden resultar pues casi de cualquier manera. Sí. Desde cualquier punto de vista. Exactamente. Y en este caso pueden acabar con los cantantes. Pues es que me he emocionado y en algún momento he respirado. No llores, Sean. No llores, Sean. Es que es muy bonita. Y Sean llora, se emociona y es lo que hay, es lo que tiene. El Rubén está haciendo coña de eso, pero en muchas de las canciones de Dinero hay también mucho sentimiento. Hay mucho sentimiento, claro. Mucho dolor, sí. Mucho amor, mucho de todo. Sí, la mayoría son de amor. O de desamor. O de aquello, sí. Según cómo se mire. Sí. Lo digo porque, aunque, pues eso, sois un grupo de rock aguerrido, bailable, divertido, que pues también vuestro carácter a la vista está quedando claro. En el fondo ahí pues hay un corazoncito latiendo, hombre, claro. Pero está ahí abajo, de vez en cuando lo dejamos salir, pero está muy abajo. ¿Eso por qué, hombre? Un corazoncito latiendo, un corazoncito cagándose en todo lo que se mueve. Eso. Sí, claro. Depende del día. Eso es. Eso es. No, depende del día, no, depende de la tía. Amigo. No, hay un poco de todo, sí. Hay dolor, hay dolor. Es que no había forma de arreglarlo. No hay manera, déjalo ahí. Ahí donde está. Bueno, el caso es que las canciones de Dinero están ahí, a vuestro alcance. Las podéis disfrutar si os hacéis, que es lo suyo, con su disco, que llega a las tiendas, pues porque está también ahí, pues Tricornio Producciones. Esos son los que, como nuestra apuesta musical está un poco en tierra de nadie, pues la forma de trabajar de ellos o el planteamiento está un poco fuera de los cánones. Es decir, digamos que nos hemos juntado cinco pioneros, cada uno dedicándose a lo que mejor sabe hacer, y pues Tricornio creyeron en nosotros desde el principio y nosotros creímos en su forma de plantear las cosas y de hacer las cosas, de que se puede hacer un lanzamiento indio a lo grande. Y de momento nos seguimos queriendo un montón y llevamos ya un año juntos. Jo, pues que dure, ¿eh? Claro. Y luego pues también la inestimable colaboración y ayuda de Pablo Camuñas en Promos y Fronteras, que nos ha abierto la puerta a mucha gente maja como vosotros. Pues gracias por lo que nos toca. Guacamayo, otra ronda. Casi de gusto, la verdad. Oye, y cuando os tocó pues mover vuestras canciones antes de dar con Tricornio, digo, y de empezar esa fructífera relación, ¿tuvisteis que dar muchas vueltas o no costó tampoco? No, la verdad no dimos ninguna vuelta. No, yo creo que sabiendo un poco cómo funcionaban todas las cosas, el planteamiento que tuvo Dinero fue, primero, que sin curro no te va a salir nada, por muy bueno que seas. Estuvimos currando muchísimo, sobre todo en el local de ensayo, más que saliendo a la calle. Y excepto la primera demo, que sí que le dimos cierta difusión para ver un poco la respuesta del público ante algo que llevaba 3 meses solamente en marcha, y a partir de ahí pues nos dedicamos más a hacer trabajo de archivo nosotros y a esperar que nosotros pues viéramos el momento de grabar el disco. Uh-huh. Y eso llegó pues al año y medio de estar juntos tocando, uh-huh, con 50 canciones debajo del brazo, y fue simultánea con la aparición de Tricornio. De hecho, yo creo que fue tomar la decisión de grabar el disco, decidir el estudio, y antes de entrar a grabar ya estábamos ahí codo con codo todos. Sí. Uh-huh. Joder, ¿y teníais 50 canciones? Sí. Y seguimos haciendo. Ahí están todas maquetadas. Macawen. Sí, el primer disco de Dinero es para nosotros es un gran éxito. O un dinero concentrado, ¿sabes? Sí. Calia Bani Association Plus, pues. Y todas, o sea, porque claro, habéis metido 11, hay casi 40 por ahí. Van sonando ya en vuestros conciertos. Mira, fíjate que le había dicho aquí al compañero, me he acordado una hora antes de venir. Oye, tráete una de las que se quedaron fuera del disco y la ponemos en el programa. Cagüen. No vas a tener que volver a traer. Para la próxima. Cuando saquéis el doble o el triple, ya con todas las que tenéis, pues aquí ya sabéis que tenéis sí vuestra que casa. Justo habíamos pensado en traer una. Pues sí, se han quedado fuera las que no han entrado. Eso es. Claro. ¿Sabes? Menos mal. Básicamente hay muchas canciones que podían estar incluso antes que otras, pero buscábamos un concepto global de disco y sobre todo que con 10 segundos de cualquiera de las canciones del disco se supiera perfectamente qué es Dinero y qué es lo que tiene que ofrecer. Y pensamos que en un disco eso es muy importante, que no dé lugar al despiste y que en todo momento, en cualquier momento, tengan la tranquilidad de que con 10 segundos ya pueden decidir si les gusta o no, porque lo que van a escuchar es Dinero 100%. O sea, pues eso no es fácil de conseguir. Sí. Más cuando tienes 50 canciones es más fácil. Pero sí que nos ha servido sobre todo estos 2 años para conocernos entre nosotros, para formar nuestra identidad como banda y para saber que tenemos un abanico estilístico, sobre todo a nivel de más o menos caña y de más o menos sensibilidad, bastante amplio. Esto es el punto medio de todo eso. Uh-huh. Hombre, tiene, pero predomina más la caña, ¿eh? Domina más la caña, sí. Pero podemos ser más cañeros y también, o sea, sí, esto es el medio, realmente sí. Es el medio. Vale. Pues yo creo que en lo cañero, lo que está antes del heavy es el jarro que no es heavy, hasta ahí podemos llegar, creo. Sí. Y en lo suave no hay límite. Desde un ukelele con delay y unas voces en falsete a... Y ya está. Eso. Así que... ¿Cómo se la pasan? Sí, da gusto. Eso te tienes porque no quieres. Desde luego. Oye, escuchamos otra de las canciones que nos trajisteis, Foo Fighters, Dude. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Yo tengo miedo de que se quede fuera Dude, porque Dude es una de las cosas que queríamos poner. Sí, yo creo que va a ser. Escuchamos sí, a Dude. Sí, que suena muy poco en la radio. Pues, claro, hemos traído en representación del lado bailable que tenemos nosotros. Es mi origen, de ahí vengo yo. Pues nada, vamos ahí a reafirmarnos. Vamos a escuchar a un grupazo que por desgracia ya no existe, pero que en la última mitad de los años 90 y principios de esta década partieron la pana, que diría aquel. Se llamaban Dude y escuchamos Erómena... Erómena Avian. We'll be right back. ahora sí, a Capón terminaba este El Omen Avian de Dud, incluido en su tercer disco, el último que por desgracia sacó este tío de Irún, ¿eran, no? De Hondarribi. De Hondarribi, sí. Eso es. Trío también. Los tíos marcaron ahí época, ¿eh? Sobre sí, todo sí. En la zona de. Mira que ha pasado tiempo y todavía no ha salido banda igual. Sí, sí. No, no. Y cumple 10 años el disco ahora. Uh-huh. Y yo no ha habido nada que me. No sé. Nada que haya escuchado de esta onda desde entonces. Uh-huh. ¿A vosotros os mola también esta canción, este grupo? Este sí, rollo? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Compartís? Lo tienen que escuchar más. Se lo voy a ir poniéndolo en la furgoneta poco a poco ahí. Hostia, pues un viaje ahí con Dud atronando tela, ¿eh? Es de 400 kilómetros ahí en el repeat. Una de vuelta con la resaca. Madre mía. Resaca, sí, sin parar a mear ni nada, o sea. Tira para adelante. Ya llegaremos. Del tirón, ya ves. Ese batería es el culpable de que yo toque con esa fuerza. Con ese ahí. Par de huevos. Exacto. Y con esos platos bien grandes. Y... Sí, antes lo has comentado, ¿no? Sí, de hecho estás repitiéndonos. ¿Sabes? Por eso, sí, pero... Hay que conste en acta. Que conste en acta, sí. Yo le debo mucho a ese grupo. Conste en acta. Que quede ahí. Caín, por ejemplo, dice que él le debe mogollón, ¿no? Pues como músico a Dud. Vosotros, si os preguntara, que es lo que voy a hacer a continuación, ¿a quién pondríais en ese altar particular, por decirlo de alguna manera? Foo Fighters. Todo Foo Totalmente. Fighters. Totalmente. Sí. Todo ello. Sí, por lo menos en los últimos 5 años. Uh-huh. Sí. Además, casi. Además, diez. Está en el top y hay. El siguiente que está por detrás, para mí, está muy atrás. Uh-huh. ¿Y quién para es? Mí, no sabría decirte. No sabes, hay varios, hay peleándose varios. Boy Kill Boy, no sé, Wings of Stone Age. Uh-huh. Pero quizá Foo Fighters tiene la potencia que a mí me gusta, la armonía que a mí me gusta. Me encanta. Podría decir que me encanta. El concepto de directo es muy parecido al de dinero. Sí. De goles. Yo vengo más de... No sé, yo... todavía tengo ramalazos británicos. Radiohead y vitelianos. Uh-huh. Aunque apoyo la moción aquí del compañero. Sí, también Foo Fighters de... Pero bueno, Foo Fighters es un poco la quintesencia o la representación que más se acerca a nosotros de los 90. Pero realmente englobamos un poco a todos los 90. Sí. ¿Sabes? Hemos mamado Alice in Chains, Son Garden, Pearl Jam y etcétera, etcétera, durante años. Hace poco estuvo aquí otro grupo, pues también con gente pues que ha, en fin, ha precipitado aquí en Madrid, ¿no? Love Division, y ellos también hablaban de Love Division, de todos estos grupos de los 90 que en fin, pues parece claro que marcaron a la gente de vuestra. A mí también, ¿eh? Pero a la gente de vuestra generación, pues sí. A la hora de poneros a hacer vuestras canciones, a unos, buscar un unos sonido... Unos lo disimulan mejor que otros, pero todos tenemos todavía ahí el... Es inevitable. Y por cierto, ¿qué os parece el regreso de Soundgarden? En noticia, a mí me gusta. A mí me parece muy bien. Ya veremos si luego puede llegar. Es donde llega el concierto en el que soportaría que Chris Cornell lo llegara cantando sería tocar a Soundgarden. Yo tengo ganas de ver a Quinta. Ni con Audioslave, ni solista, ni nada. Tengo curiosidad por... Yo me temo que algo ahí no encaja, que es demasiado bueno para ser verdad y que a lo mejor va a faltar algún miembro o algo así. Si recordemos que Matt está en Pearl Jam. Pero, sí, pero se supone sí. Que pero Matt es el primero que está dentro. Claro. Lo decía el mismo Eddie Vedder, así que... Ah, vale, yo es que no... ¿Pero no da un poco de cosilla? Hombre, da un poco de... A mí me da un poco de miedo. Sobre todo por el último disco de Chris Cornell, cuatro chutes de cortisona poco... antes de... No, cortisona. Es una risión. Es un poco... Yo no lo he sabido digerir. No te preocupes, tú tampoco lo has sabido. ¿Sabes qué es lo que me haría ilusión de Soundgarden? Que hicieran un disco nuevo. Sí, de hecho la si noticia que comentaban... Si consiguen hacer un disco nuevo sin pelearse, va a estar muy bien. La noticia que comentaban era que entraban al estudio. No sé si a ensayar. Pero no sabes. Bueno, tiempo al tiempo. Ya se verá. Lo que está bien es que, digo yo, es que, bueno, pues vengan los cuatro... hagan la gira los cuatro y no suceda, porque a mí me da un poco de repelús, por ejemplo, pues lo que han hecho Alice in Chains. Sí, eso fue lo que te comentaba antes. Alice in Chains fue una banda que estuve esperando, que no. Vi todos los vídeos que estaban saliendo mientras grababan, y cuando salió el disco, pues me quedé un poco... Claro, es que falta ahí... Sí, falta un poco de power. Una persona muy, muy importante, demasiado importante, ¿no? Para... Demasiado encantada. Sí. Solo falta que monten... O sea, que ¿sabes que han dicho que Kurt Cobain está criogenizado y que lo van a intentar... Como sí. Walt Disney. Le han ido reconstruyendo la cara... Nada no, escaso de esas cosas. Nada, no. Nada escaso. Es que van a montar una gira con Soundgarden, Tontunas, sí, sí, sí. Nada, nada, ni caso. Ni caso. Julio, ¿cómo vamos de tiempo? Que se nos va la pinza. Nos pueden quedar 7 minutos. 7 minutos todavía, pues vamos a escuchar una canción. Venga. Claro, sí. Pues que sea, ¿qué más da? La 9. Tú cuando digas, está aquí, está ahí, ¿no? Pues venga, escuchamos a Dinero, esto es ¿qué más da? Pásate la crema para el sol, por favor. Bueno, pues ha sonado ¿Qué más da?, una de las canciones que, en mi opinión, pues muestra vuestra faceta más inmediata, más pop, si se quiere. Y ahora está sonando En invierno, que es el tema con el que nos vamos a despedir, jóvenes. La verdad es que es un placer que hayáis venido y os lo agradecemos. Y os deseamos suerte con los próximos conciertos. Recordamos, este viernes, el 15, en Aestéreo de Alicante, el 23 de enero en Barcelona, en Sidecar, el 29 en Salamanca, en Aeris Rover, y el 30 en Burgos, en la Sala Hangar. Luego, el 13 de marzo, habrá pues presentación por todo lo alto aquí en Madrid, en la Sala del Sol. Y entre medias, pues un montón de conciertos que podéis ir confirmando, informándoos de ellos en dineromusic.com, que es vuestra página web. Sí. Rubén, Ekain y Son, un placer, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Y ya sabéis, cuando tengáis el triple álbum, pues nos pegáis un toque y aquí estamos. El recopilatorio de caras bestias y rarezas. Vale, pues nada, muchas gracias, os dejamos con Dinero. Esto es En invierno.